Muy buenos días otra vez desde la Radio Municipal de Cuarte de Huerva, Zaragoza. Os invitamos ahora en estos minutos de radio a descubrir, o por lo menos, si ya la conocéis, a conocer un poquito mejor a un artista que se llama Ainara Legardón y que muy amablemente nos va a atender en unos minutos. Lo que nos cuesta escuchar parte de su música. Decimos a Ainara Legardón, que ya nos atienden en 976-46-3792. Buenos días, Ainara. Hola, buenos días. Pues un placer tenerte aquí en este programa de música, bueno, en el que nos gusta descubrir artistas, o por lo menos conocerlos un poquito mejor. Antes de hablar de tu disco, ¿qué te parece si nos cuentas un poco cómo ha sido tu carrera musical hasta la fecha? Pues mira, este año hago 20 años del primer concierto así, con mi primer grupo. Ya han pasado muchas cosas, muchísimo tiempo. Quizá la gente me pudo conocer en los 90 con un grupo que se llamaba Onion, con el que saqué 3 discos, y en el año 2003 pues inicié la carrera en solitario con este nuevo proyecto. Hice mi propia discográfica, Winslow Lab, y a partir de ahí pues más o menos es lo que me he ido centrando en estos últimos años. Este es el cuarto disco que saco en solitario. Y bueno, poco más puedo contarte. Bueno, que no es poco, 20 años en el mundo de la música, la verdad es que ya tendrás anécdotas, tendrás historias que contar, bueno, pues para aburrir, supongo, ¿no?, en todo este tiempo. Sí, bueno, aprendes mucho de la vida, de también estar en un grupo es un poco como una relación de pareja, hay que convivir, hay que saber viajar con la gente, hay que saber estar en un escenario y aprendes muchísimo. Y tuve la suerte de empezar muy jovencita, Y bueno, de madurar con mis compañeros y de madurar con la música y en parte, pues como soy ahora, se lo debo a todos esos años, claro. Pero ya llegó un momento, como nos has comentado, que pues te apeteció más desarrollar más tu faceta más personal, ¿no? Sí, la historia fue que pues a lo largo de los años del 97 al 2001, 2002... fui componiendo canciones que de forma paralela al grupo anterior, que no entraban mucho dentro del estilo del grupo y que pensé que podía ir guardando pues para un futuro, para algo diferente. Y así surgió un poco el proyecto de la carrera en solitario, que luego al final pues mira, ha sido en lo que me he centrado y lo que me ocupa ahora todo mi tiempo. Claro. Oye, una pregunta, espero que no sea indiscreta, ¿de dónde eres, Ainara? Soy de Bilbao. ¿Y resides ahí? ¿Ahora mismo te pillamos en Bilbao? En Madrid. En Madrid ya desde hace tiempo y he residido también en Salamanca muchos años. ¿Es necesario irse a una gran ciudad, tú crees, para poder estar ahí en, bueno, pues relacionado con los medios y darte más a conocer? No creo. En mi caso, empecé musicalmente a estar activa en Salamanca, en mis años universitarios y demás. Y sí que tuve que salir de Salamanca porque es una ciudad bastante, aunque parezca, se las dé muy de cultural y demás, me parece que a nivel de cultura underground es bastante pobre y igual es un poco fuerte lo que voy a decir, pero la mentalidad de la gente me parece que está un poco podrida. Entonces salí de ahí buscando nuevos aires y buscando oportunidades. Vine a Madrid. Los primeros años pues creo que encontré lo que buscaba y ahora estoy un poco pues ya cansada de una ciudad tan grande, de que la calidad de vida no sea tan buena como en otras ciudades más pequeñitas, en las que el tiempo te cunde mucho más, en las que las relaciones interpersonales se desarrollan de otra manera, más cercana. Y bueno, pues en eso estoy en este momento. Lo que pasa es que tengo la suerte de viajar mucho y tampoco me agobio tanto de estar dentro de esta ciudad, pero bueno, llegará el momento en que llegará. Sí. Pero es curioso eso que dices, porque ahora mismo Zaragoza, por ejemplo, está optando a la Capitalidad Europea de la Cultura del 2016. Y bueno, yo también soy de los que critica la falta un poco de tejido underground, que es lo que tú nombrabas, y dices, fíjate, con esas carencias, como una ciudad se presenta Capital Europea de la Cultura, ¿no? Si tendríamos que arreglar un poquito más la casa antes de enseñársela a los demás. Desde luego, Salamanca fue Capital Cultural Europea en el 2002. Yo recuerdo perfectamente aquellos años, que fue justamente cuando yo estaba saliendo escopetada de allí para poder hacer algo con mi música, ¿no? Y entonces, pues sí, te pones a pensar que no sé, mucha ciudad universitaria, mucho monumento, pero la gente va de paso. Los universitarios se quedan 4 años y no siembran nada, no siembran para luego recoger. Y en ese sentido sí que tienes pues razón en eso. Hace falta un tejido underground mucho más sólido para que... Claro. Para que la gente lo use como red y como soporte y como infraestructura. Si eso no existe, no tenemos nada. Bueno, tú que hablas también inglés, porque vemos que cantas en inglés en este disco, ayúdame con el nombre del disco. Una vez deseamos. Ah, bueno, la canción me la has traducido. Sí, We Once Wished. La canción dice, recordé en un sueño lo que una vez deseamos. Y se abre con este tema. Enseguida seguimos hablando, Ainara. Vale. Arte en Onda, 107.0. You Gave Me, el primer de los cortes de este CD, que me has dicho que sale el 22 de este mes de febrero, la semana que viene, en su formato físico, porque de manera online también lo podemos adquirir, ¿no, Ainara? Sí, bueno, el 22 de febrero estará disponible en tiendas. El formato físico también se puede adquirir ahora online, a través de... Todavía el vinilo no está disponible, tardará un poquito, igual llegará pues directo a tiendas, pero de momento ya por lo visto ha habido bastantes pedidos y bastantes también descargas gratuitas, que el disco está para el que lo quiera escuchar y disfrutar y comparar antes de comprar, pues también está en descarga gratuita en la web de Aloud. ¿Y en tu MySpace, donde también tienes alguna muestra? Sí, hemos puesto algún tema y el nuevo videoclip, sí. El nuevo videoclip, por cierto, que lo he visto hace pocos minutos, esta misma mañana, ¿lo hiciste boca abajo? Sí, claro. Es que estaba diciendo, no sé, como esto de la técnica, ¿verdad? A veces te engaña. No, nada. Yo soy muy analógica, ¿eh? Todo orgánico, colgada boca abajo, desnuda de un árbol y tirándome cubos de agua a la cara, simplemente. Sufriste, supongo, que en ese proceso de grabación de este videoclip. No, fue un subidón de adrenalina, me encantó, porque siempre trabajar con Álvaro Sanz, que es bueno el colaborador a nivel audiovisual con el que trabajo desde hace muchísimos años, pues para mí es un lujazo. Además, estábamos los dos solos, no había nadie más en el equipo, lo hicimos todo entre los dos. Y me encanta trabajar con él, fue una experiencia única. El resultado nos parece que quedó bastante... Es muy impactante, sí. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y no sé si te sabrá malo o si dirás, este tío que me está contando con esta comparación, pero incluso me recordó por algún momento alguno de los vídeos de Björk, ¿puede ser? Ya me han dicho eso, sí, alguna vez, pero bueno... por un poco por la magia no del fondo, no sabes muy bien si está boca arriba, boca abajo, si el cielo es nieve, si qué es qué, y de repente aparece mi jeto totalmente disfigurado, con el pelo hacia arriba, ¿no? Sí, lo recomendamos, está en tu espacio de MySpace, que lo busque sí. La gente, Ainara Legardón. Bueno, ¿te has quedado contenta con este último trabajo? Sí, me he quedado muy contenta. Ha sido además un parto muy rápido, por así decirlo, porque venía de un disco anterior que me costó 4 años sacar adelante y tuve una lesión de espalda que me dejó bastante tiempo sin poder tocar, sin poder grabar con los temas ahí aparcados. Y este, pues mira, yo creo que ha sido un poco que he recuperado el tiempo perdido, ¿no? Pensaba, pues he perdido un par de años ahí sin componer demasiado, sin vivir la vida, por así decirlo, ¿no? Sin hacer tu pasión, lo que... Exacto. Y además forzosamente, no por algo que yo hubiera elegido. Entonces, pues este año, en el 2010, he vivido la vida, me he dejado seducir, me he dejado enamorar, me he dejado de todo. Y mira, ha salido este disco. También te has rodeado de buenos músicos, ¿verdad? Para grabarlo. Siempre lo hago. Está bien que digas eso, está bien. Sí. Que siempre se habla, ¿no?, del proyecto en solitario de Ainara, pero bueno, yo sin la gente con la que me rodeo no sería nadie. Empezando por Álvaro, el realizador audiovisual, acabando por Paco al sonido y siguiendo pues con los músicos que mencionas, que en este caso han sido Rubén Martínez de Tokyo Sex Distraction, que graba el bajo en 2 temas. Uh-huh. En el resto de los temas lo grabo yo por primera vez. Pues te felicito porque es uno de los argumentos que más me ha gustado de este disco, ¿eh? Sí, eso me dicen. Y yo estoy muy contenta con el resultado. No pensé que fuera capaz y creo que ha quedado muy bien, muy resultón. Luego, pues Héctor Bardís a la batería, que me acompaña ya desde el mes de abril. Uh-huh. Anot Mintería a los coros y a una guitarra en uno de los temas, en Before Waking Up, que es un viejo colaborador mío de mis 2 primeros discos, un gran amigo y con el que siempre cuento para casi todo, a nivel de ideas, de preguntarle, de que me aconseje, siempre está ahí Anot. Y luego pues Jason Victor, que es un guitarra neoyorquino que trabaja con Steve Wynn y... Vaya lujo. Con Willard Grand Conspiracy, somos amigos desde hace tiempo. En el 2005 hicimos un proyecto de música improvisada, que bueno, simplemente ha visto la luz como banda sonora de algunos documentales de Álvaro Sanz. Ajá. Y decidimos, bueno, pues que ya era hora de que colaboraran a la guitarra en uno de los temas y así ha sido en Before Waking Up. Oye, qué valiente ese proyecto, ¿no? De música improvisada, yo no sé si totalmente improvisada o con alguna cosita en la cabeza, supongo, ¿no? ¿También? No, estoy bastante metida en el tema de la improvisación libre. De hecho, ahora mismo me pillas haciendo un taller por las tardes con Wade Matthews, que es un doctor en improvisación libre, y el sábado daré un concierto con una orquesta de improvisación en la Casa Encendida en Madrid. Uh-huh. O sea que es otra de mis facetas. Me encanta ese tema, el llegar, presentarte a una persona, mirarla a los ojos y ponerte a tocar y no saber lo que va a ocurrir. Normalmente suelen ocurrir cosas muy interesantes. Y tanto, bueno, yo creo que es el arte más puro, ¿no? Es como el teatro en la música, lo que sería para un actor el teatro, la improvisación. Sí, pero sin guión, no, es algo, es una experiencia que según la voy llevando más a cabo, más me va enganchando y desde luego me sirve mucho para después mi proyecto, ¿no? Que no son temas improvisados, que son temas con su estructura, con sus letras compuestas, pero que a la hora de subirte a un escenario siempre hay algo de improvisación. Yeah. Y más teniendo unos músicos, pues uno está en Alicante, el otro en Barcelona y el otro en Bilbao. Jamás ensayamos, llegamos, nos damos un beso y subimos al escenario. Entonces siempre hay algo de improvisación ahí y bueno, pues ya tengo ciertas tablas en ese sentido y me gusta tenerlas, me gusta sentirme fuerte ahí arriba. Sí. Oye, has cerrado ya un par de fechas próximas, leemos en la Moby Dick, el mismo, el 22 de marzo, un mes después de que salga en las tiendas de discos tu último trabajo, en la Moby Dick. Bueno, yo no sé si has tocado ahí alguna vez. Pues si no he tocado 10 veces, ah, bueno, no he mira, tocado esto, ninguna. Entonces, perdona, ¿te gusta volver a esta sala, supongo? Sí, bueno, estuve, aparte de que considero que es la sala de Madrid que mejor suena, de pequeño, mediano estoy formato. Contigo también. Pues trabajé en esa sala como manager de producción durante 3 años y mi pareja es el técnico de sonido de la sala, Paco Jiménez, que es el productor del disco, con lo cual estoy en casa. O sea, es subirme a ese escenario es casi como estar en el salón de mi casa. Claro, claro, claro. Sí, bueno, sí. Un sonido también el que, permíteme felicitar a tu pareja porque, bueno, yo no sé si te ha dado en la clave con reflejar el sonido que tú tenías en la cabeza, algo que muchas veces a algún músico le suele pasar, ¿no? Decir, oye, mira, sí, pues yo después de todo el proceso de producción, ha sido distinto lo que yo tenía en la cabeza de lo que ha salido. ¿Ha no, sido tu caso? No, yo creo que ya lo teníamos muy claro desde el primer momento. Los dos estamos aquí, vamos, nos dedicamos, tenemos un pequeño taller en casa de reparación de instrumentos, tenemos aquí un montón de amplis y según voy componiendo los temas, más o menos vamos viendo qué color deben tomar, qué textura, qué sonido. O sea, que tampoco me ha sorprendido nada cómo ha quedado. Todas las decisiones las tomamos un poquito ya meditadamente en ese sentido, sí. Muy bien, y también tienes otra fecha señalada, el 7 de abril en Málaga, ahí también estarás actuando. Bueno, esperamos tengo verte. Tengo una antes de marzo, tengo el 24, ahora de febrero en Murcia, ¿sí? Después el 22 en Moby Dick, como dices, el 7 de abril en Málaga, y después tengo 12 de mayo en Donosti, 3 en Bilbao, después otra que no puedo decir. Que todavía está, supongo que de los pelos cogida, ¿no? No, está, pero está. No se puede decir, es un festival, hasta que no lo anuncien ellos no puedo. Bueno, y pero después el Primavera Sound, que es una fecha... Ay, impresionante esto. Sí, bien, bien, bien. Pues oye, te damos la enhorabuena, te damos también las gracias a Inara Legardón con ese trabajo, que esté la gente atenta a tu MySpace, a las tiendas de discos cuando salga la semana que viene, y esperamos también verte por Zaragoza en todo ese rosario de... A ver si es verdad, tengo muchísimas ganas de pasar por ahí, muchas. Bueno, y nosotros de escucharte, ha sido un auténtico placer, te deseamos mucha suerte, aunque no creo que... Bueno, siempre hace falta la buena suerte, siempre. Claro. Siempre. Sí, es verdad. Muchas gracias, Inara. Gracias a ti, un adiós. Beso, adiós. Staying there for a long time. for what it brought me back before waking up.